Así hablaba Zaratustra. Zaratustra llevó a cabo su determinación. Descendió solo de la montaña sin encontrar a nadie. Pero al llegar a los bosques, repentinamente se presentó ante él un viejo de blancos cabellos que había salido de la cabaña santa en busca de raíces por la selva. Este viejo habló así a Zaratustra. Este viajero no me es desconocido. Hace años que pasó por este lugar. Se llamaba Zaratustra, pero se encuentra transformado. Entonces llevaba sus cenizas a la montaña. ¿Quiere llevar hoy su fuego a los valles? ¿No tiene temor al castigo que se aplica a los incendiarios? Sí, reconozco a Zaratustra. Su mirada es pura y su boca no oculta ningún hastío. ¿No se adelanta hacia acá como un bailarín? Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha hecho niño. Zaratustra está despierto. ¿Qué vas a hacer ahora entre los que duermen? Vivías tú en el aislamiento como en el mar, y el mar te llevaba. Pobre de ti, ¿quieres saltar a tierra? Pobre de ti, ¿de nuevo quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Amo a los hombres. Entonces, ¿por qué me he venido a los bosques y a la soledad? ¿No es porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, ya no amo a los hombres. El hombre es para mí algo demasiado imperfecto. Me mataría el amor al hombre. ¿Qué ha hablado de amor? Traigo un presente a los hombres. No les des nada. Quítales más bien alguna cosa y que te ayuden a llevarla. Nada les vendrá mejor cuando a ti te convenga. Y si quieres dar algo, no les des más que una limosna y espera que te la pidan. No, yo no doy limosnas. No soy bastante pobre para eso. Entonces mira cómo te las arreglas para que acepten tus tesoros, pues desconfían de los solitarios y no creen que vayamos a darles nada. Suenan demasiado extrañamente en sus calles nuestros pasos, y al oírlos se preguntan igual que en la noche, acostados en sus camas cuando oyen pasar alguna persona antes del amanecer. ¿Dónde irá el ladrón? No te reúnas con los hombres, permanece en el bosque, vete con las bestias antes que ellos. Como yo, no quieres ser oso entre los osos y pájaro entre los pájaros. ¿Y qué hace el santo en el bosque? Compongo cantos y los canto. Y cuando compongo los cantos, río, lloro y murmuro. Así alabo a Dios. Alabo al Dios que es mi Dios con cantos, lágrimas, risas y murmullos. Pero veamos, ¿qué presente nos traes? ¿Qué podría yo daros a vosotros? Lo que podéis hacer es dejarme marchar enseguida antes de que os quite algo. Se separaron así el uno del otro, el santo y el hombre, riendo como ríen dos criaturas. Pero cuando Zaratustra quedó solo, habló así a su corazón. ¿Será posible? Este santo anciano no ha oído aún en su voz que Dios ha muerto.